Muy buenos días, bienvenidos. Este es el resumen de noticias para este día lunes 28 de julio. El sol sale a las 8:15, se pone a las 18:53. La temperatura actual es de 5 grados. Para hoy se espera una mínima de 4 grados, máxima de 15 grados. Y va subiendo lentamente en el transcurso de los días. Para el martes, mínima de 5, máxima de 17 grados. Miércoles, mínima de 6, máxima de 21 grados. Jueves, mínima de 8, máxima de 21. Viernes, mínima de 12, máxima de 20. Y el sábado, mínima de 11, máxima de 23. Este es el pronóstico del tiempo. Se va a dar más o menos parecido en el resto del país, sin pronóstico de lluvias. Algo de viento para el día, durante la mañana, la segunda mañana, tendremos y lluvias en la zona del litoral. También las lluvias van a suceder por lado de Santa Fe. Excepto esas provincias, el resto solamente con cielo parcialmente nublado y esperando que sea despejado durante la tarde. Comenzamos con las noticias y los temas del día para este día lunes 28 de julio. Los vicegobernadores ratificarán en Nación el pedido de fondos. Este lunes y martes se va a realizar la 56ª sesión plenaria del Parlamento del Norte Grande. Allí se tratarán temas comunes como salud pública, producción, el proyecto de alianza ferroviaria Chile-Norte Grande argentino y la falta de envíos de recursos económicos a la provincia. Este encuentro será en Catamarca y será con 10 provincias de lo que es el NOA y el NEA. Por otra parte, también se inauguró el circuito global de la muestra Bienal Sur y La Rioja ya forma parte de esta muestra. Con obras de artistas riojanos, la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo más importante del mundo se exhibe por primera vez en la provincia y será en el Museo Octavio de la Colina. Una noticia que puede alegrarnos a todos los riojanos es que el gobierno nacional está negociando el ingreso a Estados Unidos sin visa. Los ciudadanos argentinos podrían realizar trámites migratorios y de aduana antes de salir del país en cualquiera de los aeropuertos. Por otro lado, en el ámbito municipal de la capital, el municipio y el centro comercial e industrial analizan alternativas para que se dé la apertura de los supers los domingos. El Centro Comercial Industrial está avanzando en concretar una medida que, ante una demanda creciente entre vecinos y comerciantes, están solicitando. 20 partidos de la provincia aspiran a 2 bancas de diputados nacionales. En la provincia están habilitados 20 agrupaciones políticas para presentar candidatos o hacer alianzas para diputados nacionales, hoy que están en manos del peronismo y que pretenden libertarios, radicales y experonistas. En total, en el país se eligen 127 legisladores que concurrirán a los comicios del próximo 26 de octubre. Esta elección va a marcar también el estreno de la boleta única de papel que englobará a todos los candidatos en una sola boleta. Reunión de escribanos y gobierno, representantes de la Cámara de Inmobiliarias y del Colegio de Escribanos de La Rioja se reúnen con autoridades del gobierno provincial para poder exponer crítica situación que están atravesando estos sectores. Por otro lado, también en el juzgado de Aymogasta, a pedido de la querella, se dispuso la suspensión de las audiencias en la causa Nené Quinteros. También la información de lo que usted tiene que saber durante el día de hoy y que continuarán durante la semana son las expectativas por la forma en lo que van a proponer los partidos, alianzas y candidatos. También comienza la novena de San Francisco, que culmina con la peregrinación a las Padrecitas el próximo domingo. Y en el país siguen las conversaciones en la oposición para evitar que prospere el veto al aumento de jubilados que ya habían sido anunciado por el Ejecutivo. En el mundo, varios países cambian de lugar y postura y se proponen ayudar a Palestina. Se abre la ayuda humanitaria a Palestina en este sentido. Bueno, por otro lado, también tenemos que decir que continúa el reclamo de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, UATRE, por paritarias justas y que en rechazo de los salarios de hambre ofrecidos por el sector de empleados agropecuarios, una acción gremial que incluye cortes de rutas en la provincia y manifestaciones en distintos puntos del país. También permanece abierta la inscripción a la Diplomatura Superior de Instructor en Simulación Clínica que se va a dictar en la Universidad Nacional de Chilecito. Esto será hasta el próximo 10 de agosto a través de la Escuela de Posgrado, destinada a docentes de carrera de licenciatura en enfermería, profesionales de la salud, con una duración de 7 meses, que son 230 horas reloj a distancia y presencial. También en la semana será convocado el Congreso Provincial del Partido Justicialista para debatir la estrategia para las elecciones del próximo 26 de octubre, que además podrían dejar en manos del gobernador Quintela, presidente del Partido Provincial, la firma de alianzas y hasta las posibles candidaturas, que eso es lo más importante. Otra reunión podría darse entre el juez federal con competencia electoral, Daniel Herrera Piedrabuena, y la presidenta del Tribunal Electoral Provincial para acordar detalles sobre las elecciones concurrentes que los obliga a actuar en forma conjunta, también con el objetivo de facilitar la votación con dos sistemas electorales y dos urnas, una para la boleta única y el otro para el sistema que ya usa la provincia. Continúa también hasta septiembre la capacitación para el personal del Ministerio Público Fiscal y la Policía de la provincia sobre el nuevo sistema penal adversarial, cuya aprobación habilitará el ingreso a la Diplomatura Universitaria en Sistema Acusatorio Adversarial en la Universidad Nacional de La Rioja. También esta semana comienza el debate del Consejo Deliberante de la Capital, un proyecto que mejora la seguridad vial en la ciudad a cargo de las comisiones de Hacienda y Legislación para la colocación de semáforos en distintos puntos estratégicos. Llámese la avenida René Favaloro, calle Capricornio, Dardo Rocha y avenida Primero de Marzo, Ramón Navarro y René Favaloro. Y este viernes, el viernes 1 hasta el 9 de agosto, se va a rezar la novena en honor a San Francisco Solano en la iglesia San Francisco de Asís y en el templo San Francisco Solano en el paraje Las Padrecitas. El próximo 10 de agosto se va a realizar la tradicional peregrinación hacia Las Padrecitas bajo el eslogan Somos Pueblo que Peregrina con sus Santos. Y en la semana también continúa la expectativa sobre la definición de alianzas y candidaturas para cargos nacionales y provinciales para la elección del próximo 26 de octubre en los partidos oficialistas y opositores. Aunque muchos piden un cambio generacional, es posible que los candidatos sean los que ya acumulan más experiencia y compromiso en las propuestas. Información que vamos a estar dando para todos ustedes. Continúa el conflicto entre médicos a nivel nacional que rindieron para hacer residencia tras la acusación del gobierno nacional de fraude en 268 casos. Sacamos 86 puntos y se nos acusa de un fraude que no fue demostrado, comentaron dos médicas de la UBA que piden que se investiguen los casos, pero sin meter a todos en la misma bolsa. Información que estamos con este resumen de noticias. Por otra parte, el Consejo Deliberante modificará la normativa de propiedad horizontal. La Comisión de Legislación del Consejo Deliberante de esta capital avanzó a favor de modificar el régimen de propiedad horizontal a través de un proyecto de ordenanza presentado por el concejal Guillermo Benzo. Según se informó, la propuesta posibilita que cada unidad habitacional cuente con su propio medidor eléctrico, ya que actualmente existe una proliferación de construcciones que no se han sometido a este régimen. Por ello, denunciaron que existen edificaciones destinadas al alquiler que pueden pertenecer o no al mismo propietario del inmueble y, según Benzo, esto conlleva a un grave inconveniente al momento de gestionar habilitaciones y altas para las prestaciones de los servicios. Además, remarcó que el Consejo Deliberante debe sancionar una ordenanza que autorice al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar estas acciones catastrales que son necesarias para subsanar estas irregularidades. La iniciativa, que obtuvo consenso en la Comisión de Legislación, permitirá una adecuada prestación de servicios y una habilitación más ágil para quienes requieren la intervención municipal. Por otro lado, deberá establecer el procedimiento para relevar edificios de departamentos y conjuntos habitacionales. Llega la voz del deporte junto a Jorge Javier Galleguillo. Muy buenos días. ¿Qué tal, Gabriel? Buen día, un saludo para vos y para todo el equipo de Radio Nacional. La información del fútbol, hubo partidos el fin de semana. Ayer en cancha oficial empataron Rioja Juniors y Racing 1-1. Ganaba Rioja Juniors 1-0 con gol de Giovanni Guzmán y se lo empató sobre el final del partido Julio Rodríguez. El día sábado, Riojano con gol de Matías Ceballos venció a Estudiantes por 1-0. Para destacar el triunfo de Defensor de la Boca frente a San Lorenzo de Vargas por 3-0 con un hat-trick de David Alcaraz. El fútbol local se jugó entre jueves, viernes, sábado y ayer domingo. Y para destacar el triunfo del equipo de San Vicente también frente a las Argentinas por 3-1. Vamos a escuchar voces de los protagonistas del fútbol local. La palabra de Federico Fuentes, que decía lo siguiente tras el triunfo del Cuervo frente a las Argentinas. Sí, sí. Un partido muy trabado. Sabemos que todos los partidos iban a ser así. Hemos arrancado el torneo bastante, bastante mal y fuimos muy autocríticos y hemos trabajado para terminar la fase como hemos terminado, arriba. Hoy sin Agustín, sin Benja, ¿usaste la cinta de capitán? Sí, sí, bueno, me dio la confianza el técnico. Esto ya estaba hablado desde un principio, que el capitán iba a ser Benja, bueno, por cuestiones que él se fue a jugar en otra provincia, me la cedió a mí y bueno, para eso estamos, para trabajar todos juntos. Sabemos que tenemos un buen plantel, la dirigencia nos exige, la hinchada también y nosotros también internamente, así que estamos por buen camino, seguimos trabajando duro y bueno, esperando para lo que viene. ¿Qué tal esta nueva experiencia para vos de estar jugando en esta temporada en San Vicente? Sí, era más que todo una decisión personal que quería estar acá en este club, en la cual me abrió las puertas cuando tenía 14 años. Fue una decisión más mía que de la dirigencia y bueno. Qué lindo recuerdo. Sí, sí, era por eso que este año quería estar acá y tratar de aportar lo que uno ha cosechado durante años. Hoy, gracias a Dios, se nos están dando las cosas y estamos por buen camino. ¿Cómo fue aquella temporada cuando vos tenías 14 años? Sí. ¿En qué categoría fue? En la B. En la B. ¿En primera división? En primera división, sí. ¿Pero en la categoría B? En la categoría B. Ajá. Y fue San Vicente quien me abrió las puertas en ese muy jovencito tiempo. Fue. Muy jovencito, sí. Y hoy le quería devolver algo de lo que el club me dio. Uno nunca, nunca se olvida de eso y es por eso que hoy estoy acá. ¿Diste lo que hay para esta temporada? Sí, sí, sí, sí. Así que bueno. Aparte con jugadores que bueno, ya lo conocés, como Ezequiel Ontivero, entre otros. Sí, sí, sí. Sabemos que tenemos muchos jugadores. Por ahí, al tener tantos jugadores, por ahí no los plasmamos tanto en la cancha. Pero sí, estamos trabajando para tener un buen funcionamiento y creo que con el coche de los partidos fuimos dando con la talla. Es importante para vos, venís marcando seguido junto a Ezequiel. Sí, siempre, siempre yo me destaco en los últimos partidos, en todos los años. Siempre recuerdo lo mismo y gracias a Dios tenemos un delantero también como lo es Agustín Ugarte, que es tremendo goleador y nosotros trabajamos para él. Bueno. Y bueno, gracias a Dios, hoy él no está. Pero el jugador que le toque siempre tiene que dar lo mejor. Para cerrar este informe y recibir la palabra del fútbol local, sobre todo el delantero de San Vicente, Federico Fuentes, el miércoles, Gabriel, se completa la última fecha de la zona B del torneo local de fútbol. Se van a enfrentar el día miércoles los obreros frente al equipo de Unión. Hay que estar muy atento esta noche en la Liga Regional de Fútbol y mañana martes para la confirmación de la programación de partidos de octavos de final. Vamos a tener entre jueves, viernes, sábado y domingo también partidos de octavos de final del torneo que organiza la Liga Riojana de Fútbol. Y ayer domingo, Gabriel, a la mañana se ha jugado la nueva fecha del fútbol de inferiores en sexta división. Un gran saludo para los chicos de Racing que vencieron a Independiente 3-0 en sexta división. Un fin de semana movido, el deporte riojano tuvo su participación en el básquetbol, los chicos de la categoría U17, riojano participó en la provincia de San Juan, también el U11, los chicos de 11 años, riojano participaron en Santiago del Estero en cuanto al básquetbol. En el vóley se puso en marcha el torneo Copa Riojana, por supuesto con muchas dificultades y este malestar de algunos de los padres de Chamical, sobre todo de Barrio Argentino, ya que vinieron a jugar las chicas del vóley sub-12 y sub-14 el sábado por la mañana frente a las chicas del Centro 5 y lamentablemente el Centro 5 vóley no se presentó a jugar. Este conflicto esperemos que se solucione para el bien de la participación de las chicas del interior, sobre todo de Chamical, y que puedan jugar las categorías formativas del Centro 5 Vóley. Vamos a esperar seguramente en la semana la confirmación de la segunda fecha del vóley riojano. Un gran abrazo, Gabriel. Feliz comienzo de semana para todos. Muy buenos días. Hasta aquí hemos llegado con este resumen de noticias. Volveremos mañana martes con toda la información. Mi nombre es Gabriel Miranda y muchísimas gracias por todo. Nos encontramos el día de mañana.